puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Pero el día de sábado será abierta y en el día de la luna nueva también será abierta. El sábado sábado se abrirán las puertas del cielo.